tan bonito que tú bailas el cha-cha-cha y no dejas que te vean los demás. El bailar por bailar no es ninguna ilusión. Deja que tú aprendas la vida y la emoción. Tan bonito que tú bailas el cha-cha-cha y no dejas que te vean los demás. Anda, quiero enseñarte la felicidad. Tan bonito que tú bailas el cha-cha-cha y no dejas que te vean los demás. El bailar por bailar no es ninguna ilusión. Deja que tú aprendas la vida y la emoción. Tan bonito que tú bailas el cha-cha-cha y no dejas que te vean los demás. Anda, quiero enseñarte la felicidad. El bailar por bailar no es ninguna ilusión. Que no es ninguna ilusión, no es ninguna ilusión. El bailar por bailar no es ninguna ilusión. Baila, baila, pero baila Lola, que algún día te pesará. Cha-cha-cha. Bailar por bailar no es ninguna ilusión. Que no es ninguna ilusión, no es ninguna ilusión. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Bailando, canta y baila la timbanga. gente para bailar sabrosón. Hay que vacilar con una canción, disfrutando el trago con finura, mirando a las nenas con dulzura, con ese sabor que tiene emoción, que tiene la rumba y tiene el danzón. Para bailar sabrosón en un ambiente caliente donde el ritmo no tiene comparación. Por eso lo dice la gente: baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente. Pero baila, baila, baila mi gente, mira qué bonito es el ambiente mi gente. Baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente. ¿Qué le pasará a Vicente, Vicente? Lo vi caminando sin diente, Vicente. Baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente. Por allá por Barrio Obrero vive mi gente, mira qué bonita mi gente, mi gente. Baila, baila mi gente, baila, baila que hay ambiente. Dime el tiempo que quieres para guarachar. Y Angola, baranga tiene ritmo, bata. Canilango, canilango, ay como vive baranga, baranga, baranga, la rumba buena te llama. Baranga tú, baranga yo, baranga quiere chica ni le patambo. Pa'l tambo de Yemayá, pa'l tambo de Yemayá, así lo pide baranga, baranga, baranga, la rumba buena te llama. Baranga tú. Baranga tú, baranga yo, baranga quiere chica ni le patambo.

paquete y también lo sabes tú. A mí no me importas tú, mi gente como tú. Yo sigo siempre en el 12, el de rico no eras tú. como mamá abuela. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Vamos para la villa para bailar el son, son sabrosos. jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera, tú jamás podrás saber lo que es sentir y en mi agonía de vivir lejos de ti. Sufriendo estoy. Tú serás mi último fracaso. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Mi último fracaso. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Caña para pescar. Palo, palo, palito, palo de caña no sabía nada. Palo de caña brava que solo sirve para pescar. Teniendo la caña brava siempre la pesca sabe mejor. Aunque digan que es muy seca, que nunca tiene dulce sabor. Palo, palo, palito, palo de caña no sabía nada. Palo de caña brava que solo sirve para pescar. Dicen que la caña brava no tiene dulce y no tiene nada, pero los que la han usado dicen que sirve para pescar. Palo, palito, no sabe a nada. Eso no sirve para pescar. Palo, palito, no sabe a nada. Eso no sirve para pescar. Y tírame al suelo y no cojo nada. Eso no sirve para pescar. Eso no sirve para pescar. Eso no sirve para pescar. El cubo, arriba, abajo, ¿dónde está? El ladrillo.

paloma. Vuela la paloma de su palomar. Y vuela que vuela para no tornar. Paloma, paloma, paloma mía, regresa a tu nido. Llévame en tus alas donde yo pueda encontrar olvido. Vuela la paloma de su palomar. Y vuela que vuela para no tornar. Vuela la paloma de su palomar. Y vuela que vuela para no tornar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es. Qué bueno, qué bueno es. Ave María, María Morena. Que como bailo, bailo con ella. Ave María Morena. María Morena, María Morena, María Morena. Ave María Morena. Mi yambú, yambú pa' las nenas. Ave María Morena. Mi yambú de tiempo España. Ave María Morena. Que mi yambú de tiempo España. Ave María Morena. Ave María, María Morena. Ave María Morena. Ave María Morena. Ave María, María Morena. Ave María Morena. María Morena, María Morena, María Morena. Ave María Morena. Ave María, María Morena. Ave María, María Morena. soy tu dolor. Yo soy tu dolor de cabeza, yo soy tu dolor. Yo soy tu dolor. Yo soy tu dolor. Yo soy tu dolor de cabeza, yo soy tu dolor. No te valen aspirinas, boferinas ni el doctor. Tomas mucha medicina y siempre con tu dolor. Yo soy tu dolor. Yo soy tu dolor. Yo soy tu dolor de cabeza, yo soy tu dolor. Caballeros, qué problema el que tiene ese señor. Ni la ciencia de hoy en día puede curarle el dolor. Yo soy tu dolor. Yo soy tu dolor. Yo soy tu dolor de cabeza, yo soy tu dolor. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar. Este ritmo de pachanga tú no lo puedes aguantar. Yo soy tu dolor. Yo soy tu dolor.